tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada, bueno, de dos mujeres, Carolina Rebollosa, actriz, y bueno, en este caso Florencia Caballero, que es directora de una obra que, bueno, vamos a decir el nombre completo: Carolina Rebollosa Villegas y Florencia Caballero Bianchi. Bueno, su nombre completo. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por estar acá, por invitarnos a estar acá. Estoy tildada hoy. Así que bueno, estamos muy contentas. A pasitos ya del estreno, en la recta final de esta obra que se llama Los Bárbaros. Sí. Que estrenamos este sábado en la Sala Lázarov. Sí. ¿A qué hora, Flor? A las 20:30 los sábados y a las 19 horas los domingos. Vale la pena aclarar que Los Bárbaros es una obra de Nino Jaratzibili, que es una autora georgiana alemana. O sea, el idioma original de esta obra era el alemán. Y bueno, tras un proceso de traducción de la mano de la uruguaya Leticia Hornos y la alemana Jana Blumel, a partir del apoyo del Instituto Goethe, es que nosotras accedemos a esta obra y empezamos a trabajarla. Bueno, ya que comenzamos a hablar de la obra, quería, ya que estamos, comentar cómo la gente puede hacer para adquirir la entrada. Así ya nos desquitamos de eso. Ah, perfecto. Las entradas se consiguen en Ticantel o en la boletería del teatro. Sí. Y bueno, esas son las vías. Tenemos un Instagram para nuestras vías de comunicación. Y bueno, estrenamos este sábado y tenemos 8 únicas funciones hasta el 23 de octubre. Así que vamos sábado, domingo, sábado, domingo. Sábados 20:30 y domingos 19 horas. Exactamente. Perfecto, en la Sala Lázarov. Muy bien, entonces, Los Bárbaros, que me decías de Nino, a ver si... Dale. Jaratzibili. Esta escritora que me decías, ¿cómo llegaron a esta obra? Bueno, ella es una escritora, como te decía, georgiana, nace en Georgia y migra a Alemania en los años 90, tras la caída del Muro de Berlín. Y se forma entre Alemania y Georgia, y en el año 2015, luego como de una vida entera, ¿verdad? Porque era una niña joven cuando migra en los años 90, en el año 2015 escucha a una mujer migrante de su misma generación y proveniente de Europa del Este, hablar sobre las nuevas olas migratorias en la Alemania del 2015, recordemos la guerra de Siria y las guerras en el norte de África, y tiene un discurso muy reaccionario sobre estas migraciones, estas nuevas olas migratorias. Y ella se maravilla sobre cómo una persona que pasa por el mismo proceso puede percibir más adelante en el tiempo que está mal que otra persona haga eso mismo, ¿verdad? Entonces, sin ir más lejos, ella lo que hace es retratar de forma grotesca, de forma absurda, de forma muy paródica a veces, un discurso muy reaccionario sobre las oleadas migratorias, que en un principio habla de la Alemania del 2015, pero cuando empezás a avanzar en el texto te das cuenta que son palabras que podría estar diciendo tu vecina o tu vecino, y que te das cuenta que esos discursos terminan derramándose por el mundo y trascendiendo a las nacionalidades, ¿verdad? Y que las miradas como más reaccionarias sobre la migración tienen todos los mismos discursos. Claro. Y por allí entonces me decías que, bueno, tuvo un proceso largo de traducción y así es como llegan ustedes a leer esta obra, ¿no? Sí, exacto. En realidad, cuando las traductoras la están traduciendo, me invitan a escribir unas líneas sobre cómo podría ser la puesta en escena de esta obra. Y me muestran un borrador del texto y ahí empiezo como a desarrollar una idea y en ese momento más o menos llamo a Caro. Para ver qué le parece y para ver si le gustaría y si tiene ganas de hacer la obra. Y en ese momento es como que empiezo a desarrollar la idea de que llevar a la escena una obra que no escribió una también, porque esta es la primera vez que dirijo un texto que no escribo, es un poco un proceso de traducción. Es un proceso en el cual vos necesitas hacer ciertos procedimientos y procesar el material para que en la escena eso sea entendible, sea disfrutable, sea conmovedor, desde varios puntos de vista. Uh-huh. Y bueno, ahí es que llega Caro y que empieza como este recorrido juntas, en el cual trabajamos sobre la puesta en escena de los bárbaros. Sí, realmente el personaje me parece fascinante. También Flor me convoca porque yo soy migrante. Ajá. Soy de Mendoza, Argentina, pero bueno, vivo acá hace 18 años. Ajá. Y esos puntos en común que tengo con el personaje están, aparecen en la obra, claro. ¿No? Es como que hay mucha similitud en el recorrido, en la memoria, digamos, uh-huh. de una por haber recorrido eso de vivir el desarraigo, de mudarse de lugar, ¿no? Uh-huh. Tenemos un montón de diferencias también con el personaje, tengo que decirlo, por las dudas. Porque Maruja, que así se llama, ¿sí? Maruja está viviendo una situación límite, ¿no? Uh-huh. Donde ve todo su esfuerzo como que cae, que se derrumba su castillo de cristal, ¿no? Uh-huh. Ese es el momento crucial donde ella está viviendo una situación extrema y de mucho dolor, uh-huh. y de mucha frustración. Y bueno, eso es lo que muestra el texto, ¿no? Su herida, su uh-huh. dolor, su resentimiento, sus oscuridades uh-huh. también. Y vamos haciendo, tiene otra particularidad que Florencia, la directora, sí. está en la escena. Uh-huh. Entonces, se abrió, se empezó a fragmentar la obra, donde también se empieza a desarrollar un vínculo entre lo que es la directora y la actriz, uh-huh. ¿no? Y empieza a suceder como una historia paralela, verdadera también, porque somos nosotras ahí en la escena, donde después empieza todo a, tanto la ficción como la realidad, a mezclarse y si bien empieza siendo Maruja la que habla, hay momentos donde es Carolina la actriz, claro. la que habla y vamos en ese diálogo. También, uh-huh. también mostrando nuestra historia, también mostrando nuestro sentir, uh-huh. Cómo aparece también nuestro dolor. Y entonces creo que está bastante atravesada por nuestra historia, uh-huh. y bueno, y así estamos de corazón abierto, como siempre digo, en la escena. Uh-huh. Es una obra que es muy dinámica, justamente uh-huh. por estas condiciones, ¿no? De ir cortando, interrumpiendo, aparece el personaje, vuelve, va para atrás, vuelve para adelante. Aparecen las traductoras también uh-huh. en la proyección, porque la obra también tiene proyección. La escenografía es hermosa, el vestuario también. Entonces estamos ahí justo ahora en estos días ya ensamblando todo, ¿no? Claro. Es que la recta final es cuando todo empieza a tomar más forma, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Y eso, además, a ver, el proceso, la obra fue seleccionada para hacer una residencia en la Sala Lázarov, ¿sí? que para quienes no conocen, la Sala Lázarov está situada en el intercambiador Belloni, uh-huh. allí en 8 de octubre y Belloni. Es una sala maravillosa, nueva, muy, muy linda, uh-huh. con muy, muy bien equipada. Sí. Y bueno, estamos prácticamente viviendo uh-huh. allí dentro. Claro. Y la posibilidad de ensayar una obra de teatro en el lugar en el que la vas a hacer uh-huh. es genial y es bastante inédita para nosotras. Porque sí. para quienes no saben, en realidad el teatro ensaya en espacios de ensayo. Claro. No ensaya en los escenarios de los teatros. Con suerte tenés un par de días para uh-huh. montar, 3-4 días, si sos muy afortunada y afortunado, pero si no, en sí. un día o un día y medio tenés que montar toda la escenografía, todas las luces, todo el sí, video, sí. todo el audio, y que quede todo pronto, uh-huh. y los actores nos tenemos como que acostumbrar muy rápidamente a, uh-huh. a todo esto, y nosotras estamos como teniendo el tiempo de poder trabajar en ese espacio uh-huh. y de poder tener toda nuestra escenografía desde hace varias semanas rato, allí, sí. los objetos, uh-huh. la verdad es que eso ha sido maravilloso y entonces el proceso de ensamble es como bastante menos traumático. Ajá. Claro, viene de todo un más fluido porque uh-huh. nosotras ya estamos habitando en la sala desde hace varios meses. Claro. Y eso es algo que genera muchísima tranquilidad y comodidad y que ya está en un lugar de la actuación donde no nos tenemos que estar preocupando con eso que a veces se, ¿no?, ocurre, que se enfría lo que una va haciendo, o se genera una distancia porque es un nuevo lugar, porque hay nuevos sonidos. Porque tiene una acústica distinta. Distinta, y entonces una empieza como a desencontrarse con lo que venía trabajando. Bueno, todo eso no lo tenemos. Todo eso nos juega muy a favor. Totalmente. No solamente a nosotras que estamos en la escena, sino al grupo de técnicos, diseñadores, asistentes, porque son, es un grupo bastante es grande. Es un grupo gigante de gente. Que está, no, estamos nosotras dos en escena, pero es un grupo enorme que, que nos sostiene desde distintos lugares, así que eso también nos permite trabajar muy cómodos y muy cómodas a todas. Entonces vienen de meses de un constante ensayo general, digamos. Bueno, algo sí, algo así. Sí, imagínate que además fuimos ensayando por proceso, por como etapas. Por etapas. Sí. Tuvimos una primera etapa ya por febrero. Antes nos habíamos juntado un par de veces ya. Pero unas primeras etapas en febrero, después en abril, creo, luego en junio, y ya ahí seguimos de largo. Sí. Así que como que desde junio, julio, agosto, septiembre, estamos adentro de la Lázaro. Un montón, increíble igual, y como decían ustedes, que les juega a favor eso, ¿no? Como sentís un poco más cómodas quizás. Sí, claro. Más confiadas para el primero, que se viene ahora. Sí, el sábado. El sábado estrenamos. Qué nervios, yo tendría muchos nervios, ¿no? Así como están ustedes. Yo tengo que operar casi toda la obra desde el escenario, así que yo estoy muy nerviosa. Pero que no se lo diga a la actriz. A la actriz no se puede enterar que la directora está nerviosa y que tiene que apretar los botones para que salgan los sonidos y los videos desde adentro del escenario. Es una etapa donde uno tiene que respirar, porque si no enloquece, ¿no? Es un nivel de obsesión. Porque, claro, abrís el ojo y... A mí me pasa, abro los ojos en la mañana cuando me despierto y me empiezo a decir el texto. No, es involuntario ya. Es que son kilómetros de texto, es un monólogo, Caro. Yo estoy en escena, pero la carga la tiene toda ella. Y empieza a pasar eso, ¿no? Que todo es esto. Como que toda la vida se tiñe del estreno. Así que bueno, con mucha alegría y muchas ganas también, ¿no? De compartirlo. Qué bueno. Claro, me quedé como curiosa porque me pareció interesante esto que me decías. Porque claro, leí una pequeña reseña que había aquí de lo que sería la obra, pero ahora me decís que no solo está Florencia en escena, que es la directora, sino que también aparecen las traductoras. Y como que entra y sale de personaje, porque vemos un personaje que es emigrante, y también apareces tú como actriz, tu yo. Es como medio loco, me explotó un poco la cabeza. Sí. A la vez, las traductoras aparecen en una proyección donde interactuamos con perfecto. Ellas. Sí, no están de cuerpo y alma. Bueno, de alma capaz que de sí. De alma sí, porque eso está el espíritu. Y en el estreno van a estar en la platea, también. Así que va a ser muy loco eso. Sí, unas hermosas. Pero se centra más que nada en esta historia de esta muchacha, Maruja. ¿Sí? Maruja es la historia, ¿no? Es el monólogo. Pero a partir de ella se pueden ver las ciertas condiciones humanas donde también nosotras nos encontramos en ella, ¿no? Entonces, ese diálogo que hay entre la actriz, que es actriz migrante, claro, ¿no? Y la directora, también jugando en ese balancín de estatus, de lugares de poder y de rebeliones y rebeldías, todo ese juego que empieza a aparecer en forma paralela está íntimamente ligado a la historia de Maruja, o al sentir, o a la condición humana que también aflora en nosotras. Claro. Como suponemos que también va a suceder con los espectadores, porque estamos ahí, como te dije recién, de corazón abierto, buscando también la complicidad con el público, hablándole directamente a ellos, por momentos, ¿no? Está esto de la cuarta pared donde se juega, que se rompe, que se los involucra, que se busca complicidad. Entonces también está muy viva la obra por eso, ¿no? Porque es lo que está pasando en el aquí y ahora. Eso también está como muy vinculado a la formación y al estilo de actriz, claro. que es Caro, que viene como con un montón de formaciones, además de sus formaciones clásicas en el teatro, con una formación como mucho más abierta que le ha permitido utilizar un rango de herramientas muy amplio a la hora de hacer este monólogo. Y están todas esas herramientas al servicio de este monólogo, ¿no? Yo no sé los oyentes, pero yo ya estoy como atrapada, metida en la historia. Qué bueno. Buenísimo, sí. Flor, quería preguntarte, porque es la primera vez, entonces me decís que haces un texto que no es tuyo. Es la primera vez que hago un texto de teatro que no es mío. Ajá, de teatro. Sí, yo ya dirigí un espectáculo musical con la banda sinfónica en el Teatro Solís, ¿sí? Que se llamaba Camille. Ese texto no era mío, por suerte, igual, nada, hice como un proceso de dramaturgismo bastante importante. Claro. Que fue como muy interesante porque además pude dialogar con los autores y el compositor. Pero claro, es un espectáculo musical sinfónico, claro, es una cuestión absolutamente distinta. Totalmente. En este caso es la primera vez que tengo entre manos un texto teatral, claro, que además es como mi área de mayor conocimiento, de conocimiento más cabal, adelante. Y ha sido maravilloso, en primer lugar, sentirme atrapada por el estilo dramatúrgico que tiene Nino. Es una autora muy interesante, hace una cosa muy interesante con ese texto. Logra contar una historia, pero a través de esa historia logra poner en cuestión el lenguaje, logra poner en cuestión al proceso de alienación por el cual una persona puede pasar, ¿verdad? Sí. Esta cuestión de, o sea, yo soy migrante o vengo de una familia de personas que tienen migrantes adentro de su composición, pero observo a mi alrededor nuevas olas migratorias y siento resistencia y siento oposición hacia ello y no logro como conectar de forma empática con esa situación. Eso es un proceso de alienación, es un proceso de alienación gigantesco. Y ella logra hablar de todo eso en medio de la historia de una persona, porque es la historia de una persona. Entonces, es ese logro que ella tiene desde el punto de vista de la escritura, a mí me resulta impactante, me resulta muy interesante. A su vez, es un texto que está situado en otro país, que no es el Uruguay, es un país del que no sabemos mucho, de cuya cultura no conocemos en profundidad. Entonces era un gran desafío situarlo, enmarcarlo, decir, ok, yo arranco diciendo que esto pasa en Alemania, pero para la mitad de la obra quiero que empieces a tener dudas sobre en dónde es que esto está pasando. Entonces, poder generar esa situación fue un desafío de dirección y también de dramaturgismo, que es un dramaturgismo bastante más compartido. Hay como una cuestión ahí que fuimos creando entre nosotras, porque el vínculo entre la directora y la actriz era imposible crearlo de forma unilateral. Claro. Necesitábamos como poder desarrollar a dónde queríamos llegar, de qué temas queríamos hablar, hasta dónde queríamos meternos con algunos temas. Y eso fue realmente muy interesante. Sí, claro. Sí. La versión esta diferente del texto, esta modificación, la encuentran trabajando juntas. Una exactamente. Vez que perfecto. Sí. Tal cual, sí. Y de curiosa nomás, Flor, ¿tenías en mente siempre a Carolina o se te pasó a alguien más? Cuando la primera vez que vi el texto, en realidad no sabía quién podía hacerlo. Porque yo no siento tener, siento que es un tema tan complejo y tan delicado. Yo no soy una mujer migrante, yo soy una mujer de clase media, blanca, de Montevideo. Era muy difícil y no quiero apropiarme del discurso de otra persona ni de la experiencia de otro ser de esa manera. Me resultaba como muy difícil. Entonces, una de las primeras cosas en las que pensé fue, claro, este trabajo no es un trabajo que se pueda hacer en soledad, en primer lugar, como todo el teatro se hace en colectivo. Sí. Pero además, esto hay que conversarlo con una persona que pueda conversar de esto de forma directa, que tenga las herramientas y que tenga la vida y la biografía y que le resuene de forma cabal y que tenga un discurso sobre esto. Y así fue innegable pensar en Carolina, o sea, una persona que realmente tiene un discurso, que realmente tiene un pienso sobre sobre esa situación, sobre su vida personal, sobre un artista que realmente puede generar eso, reflexión artística sobre un tema. Este, para mí era crucial y para mí es realmente un honor poder estar compartiendo una creación de esta manera. Totalmente. Como también creo que la horizontalidad en algunos aspectos es como bastante más importante desde el punto de vista de la creación. O sea, sí, claro. Claro, convenir, negociar, conversar, creo que eso es crucial. Sí, sí, sí. Y tratándose de un tema que me atraviesa, ¿no? Por mi historia personal, juega muchísimo a favor de la obra porque no está alejada de mí, ¿no? Entonces, eso me llevó a apropiarme de la obra inmediatamente. Yo apenas leí el texto, me pareció fantástico, o sea, me resonó por todos lados, ¿no? Sobre todo porque el personaje es atrapante, es maravillosa, Maruja. Como desafío también, ¿no? Claro. Así que, y en este diálogo y en esta forma de construir que fuimos encontrando, de mucha charla y de mucho también conocernos, porque si bien nos conocíamos, bueno, aquí le entramos, linkamos el diente, como se dice, ¿no? Bien. El vínculo anterior, que era un vínculo de amistad, claro, ¿verdad? Sí, el vínculo anterior, porque no, yo nunca había sido dirigida por Flores la primera vez. Si bien he visto todos sus espectáculos, no me lo he perdido ni a uno. Yo también vi todos los espectáculos, es verdad, en los que actuó Carolina. Pero nunca habíamos trabajado juntas. Así que bueno. Era admiración mutua. Mucha experiencia, mucho, bueno, su experiencia y la mía, que también son muy distintas, ¿no? De formaciones muy distintas, somos distintas en todos, y bueno, todo eso jugó a favor para llegar a esto que es nuestro, podemos llegar a decirlo, ¿no? Totalmente. Que con estos dos ingredientes se generó una obra porque le hemos puesto mucho amor, mucha dedicación, le seguimos poniendo, tenemos muchas ganas de hacerla. Disfrutamos, yo la redisfruto y asumo que vos también lo estás haciendo. Está bueno esa frase que tenemos, que me divierte. Hagámoslo. ¿Qué hacemos? Y sí, esto sí, me divierte. Un poco la premisa, vamos a hacer cuando, ¿no? Florencia me dijo, yo quiero que seas feliz, cuando una de las primeras frases cuando empezamos el trabajo. Y yo dije, buenísimo, voy para ahí, voy para la felicidad. O sea que este proyecto de obra que tenían en un principio fue la excusa perfecta para trabajar juntas, ¿no? Sí, sí, queríamos, yo quería hacía mucho tiempo trabajar con Carolina. Sí, había, ya me había invitado a un proyecto hermoso, que me lo perdí porque me fui de viaje, pero después vine a verlo y la vi como 20 veces. La viste verano. Muchas veces esa obra. hermosa. Y bueno, y había quedado ese pendiente. Acá estamos. Qué buenísimo esa casualidad, o no sé si es casualidad, pero se logró, se cumplió. Sí. ¿Les parece si mandamos la tanda y regresamos? Y tengo más preguntas para hacer. Ah, ¿sí? Bueno, sí, por supuesto. Bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Carolina Rebollosa, que es actriz de, bueno, ya les voy a decir, pero también estoy acompañada de Florencia Caballero, que es la directora de esta obra, Los Bárbaros, de, bueno, no voy a decir el apellido porque... Nino Jaratzibili. Jaratzibili. Bueno, es un estreno que es el primero de octubre, ya no queda nada, este sábado en la Sala Lazaroff. Las dejo a ustedes decirle el resto de la información porque sé que quieren mucho. Bueno, muy bien. Los Bárbaros va a estar los sábados a las 20:30 horas y los domingos a las 19 horas allí en la Sala Lazaroff, una sala preciosísima, ubicada en el Intercambiador Beloni, 8 de octubre, y Belloni. Estamos allí durante 4 fines de semana, son 8 únicas funciones. Uh-huh. Empezamos ahora el 1 de octubre, que es nuestro estreno, y estamos allí hasta el domingo 23 de octubre. Uh-huh. ¿Y cómo adquiero las entradas? Carolina, si quieres adquirir entradas para ir a verte a ti misma actuar, puedes adquirirlas en Ticantel o en la boletería del teatro. Qué bueno. No, que no pase eso porque sería un desastre. Tremendo. Yo voy a estar ahí esperando que la gente entre. Caro, tenía una pregunta para hacerte, pero claro, mientras me iban hablando y me entero de que también Flor está en escena, capaz que no aplica tanto, pero era saber cómo se sentía ser una actriz sola en escena, porque debe ser abismal estar con un elenco, pero bueno, también está Flor ahí, pero igual creo que quizás sí, sigue manteniendo. Sí, va por ahí, es una pregunta... Yo me dedico a dejarla sola, así que está bastante sola. Sí, sí. Sí, hay un peso. Ajá. Hay un peso sobre mí. Ajá. Lo llevo muy muy muy bien. No estoy sola, si bien el teatro, o sea, digo, el monólogo, por más que Flor no esté en el escenario, hay todo un sistema de contención, ¿no? Uh-huh. En ese caso la directora está en escena, pero uh-huh. si ella estuviera en la platea también estaría ahí conteniéndome desde ese lugar, porque se genera todo un sistema y una red donde una no está del todo sola, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que está trabajando para que esto sea bello y realmente está siendo muy bello, un grupo de profesionales maravillosos y maravillosas. Y bueno, y el desafío está también en el ejercicio de actuar. Creo que cuando una va creciendo en la vida, va ganando más firmeza en eso, de no tenerle miedo al público, sino que el público te tenga miedo. No, tampoco es la idea. Tengo mucho ejercicio. Tengo un ejercicio de estar en escena sola también. Ajá. Yo hago teatro para niños hace un montón de tiempo, que también me ha llevado a un entrenamiento en el aquí y ahora, y eso general, lo que más hago es sola, ¿no? Son unipersonales, entonces también hay una parte donde me siento firme en eso. Y como esta obra tiene la particularidad de romper la cuarta pared, de buscar la complicidad en los espectadores. También desde ese lenguaje de actuación una hace que no esté sola, sino que estoy con el público y estoy jugando con ellos y actuando para ellos. Entonces eso a mí también me hace sentir acompañada en este caso. Me imagino, yo lo pienso por el lado de, ¿te llegas a olvidar algo? No hay nadie que te tire un pie, improvisación pura. Sí, claro, bueno, esas cosas podrían llegar a pasar. Está todo muy ensayado igual, lo seguimos trabajando. En este caso está Flor en escena para salvarme, pero si no pasara eso, algo una hace para... Para perderse y volverse a encontrar. Claro, y como me decías, te adueñaste un poco de la obra, entonces sabes a dónde tenés que ir. Sé quién es, claro. Sé quién es Marulla. Entonces, claro, eso ya hace también que yo... Que sepa cómo siente o cómo piensa, o lo que pueda llegar a decir, o lo que... Eso también es muy importante, porque el personaje ya va por sí solo, entonces... En todo caso, si me llegara a pasar una laguna mental, bueno, la dejo hablar a Marulla y seguramente ya va a saber. Va a saber qué es lo que tiene que hacer o decir. Bueno, recemos que no, que ya se viene el estreno, que salga todo bien. Y tenía esta pregunta para ti, Flor, que ahora puede modificarse un poco, que cómo era dirigir a un solo actor, pero a su vez también te tenés que autodirigir, ¿no? Bueno, tengo una asistente de dirección que es muy genial, que es Tamara Martínez Carpanesi, que es mi asistente de dirección y de producción, que ha sido crucial su presencia allí. ¿Cómo es dirigir a una actriz que está haciendo un monólogo? Porque sí, Caro está haciendo un monólogo. Sí. Ahí te modifico un poco la pregunta. Es muy desafiante. Es muy desafiante porque ella tiene que estar ahí sola y vos tenés que estar ahí con ella, aunque no puedas estar con ella. Ajá. Y esa dicotomía también se da aunque yo esté sentada arriba del escenario, ¿verdad? Ajá. Yo estoy sentada con todos los controles de sonido y de video de la obra, con control de algunos objetos también, observándola a ella, y ella tiene que sentir que no está sola cuando en realidad sí está sola. Uh-huh. O sea, está solo su personaje y, claro, y tiene una gigantesca responsabilidad que es puramente de ella. Uh-huh. Y en realidad creo que lo más desafiante es poder seguirla, poder seguir a la propuesta artística de una actriz o de uh-huh. un actor cuando estás haciendo un monólogo, porque las grandes ideas, dice una de mis maestras, van a morir al uh-huh. escenario. Entonces uno puede tener una gran idea y la gran idea la presentás y fracasa absolutamente, muere, no tiene sentido. Y en realidad ella sola arriba de un escenario puede resolver cosas que a mí jamás se me hubieran ocurrido. Uh-huh. Entonces es una sinergia que se va generando entre lo que la actriz propone, lo que el texto propone y lo que la dirección propone. Uh-huh. Y se va tejiendo, es uh-huh. un tejido que se va armando y uh-huh. de ese modo se arma el mapa, claro, del monólogo, que es un mapa espacial, que también es un mapa de estados uh-huh. internos, interiores, que también es un mapa de acciones, que es un mapa de muchos sucesos. Uh-huh. Que la atraviesan todos a ella. Uh-huh. A mí hay algunos que no me atraviesan, porque yo estoy sentada en mi escritorio siendo yo misma. Claro. Que eso es como uno de los grandes desafíos. Uh-huh. Caro es ella misma y además es su personaje. Uh-huh. Yo estoy sobre todo siendo la directora en uh-huh. ese rol que tengo. Que también es una actuación como mucho más blanda, porque es una actuación como mucho más performática la mía. Estoy hablándole a ella como estoy acá hablándote a vos. Claro. Que obviamente tiene su grado de dificultad a nivel, sí, de actuación. Claro. No vamos a mentir, yo también soy actriz de formación. Ajá. Pero es un lugar distinto. Uh-huh. Caro tiene que estar en varios lugares al mismo tiempo. Uh-huh. Tiene que estar en la zona performática, en donde parece que es Caro. Uh-huh. Y también tiene que estar en la zona Marulla, que uh-huh. Marulla es otro ser. Es otro, sí, ser. Entonces esta libertad que le has dado a Caro, porque entre vos, ella, la asistente de dirección, el texto, todo como que fueron formando lo que es el espectáculo, sí, pero es una forma que requirió este trabajo para trabajar de esta forma, ¿o es tu forma de trabajar? Como dar esa libertad. Vos sabés que yo no sabría decírtelo, uh-huh. Porque en general analizo después de que los hice los espectáculos. Yo entiendo que este es como el tercer espectáculo en el que apelo a unas actuaciones que son más performáticas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir más performáticas? Quiere decir que vos estás viendo y estás mirando al actor y estás diciendo, ¿esta persona está actuando o no está actuando? Uh-huh. ¿Qué está pasando? Uh-huh. Es como una actuación como muy liviana, sí, como muy delgadita, ¿no? Como muy, ¿qué va sucediendo? Y de repente se empieza a desplegar, ¿verdad? Uh-huh. Todo el arsenal uh-huh. de la actriz. Pero esta cuestión de estas actuaciones como más descontracturadas, a veces como más frescas, uh-huh. por decirlo de alguna manera, es algo que yo ya vengo trabajando desde antes. Uh-huh. Son como actuaciones que son como muy vívidas, por uh-huh. decirlo de alguna manera, muy miméticas. Uh-huh. Es una forma que tengo de trabajar, ¿sí? Pero a la vez me parece que también se da en una sinergia de que es con Caro. Claro. Que es una actriz que propone, que es uh-huh. una actriz que labura, que es una actriz que viene un día con una idea, que es una actriz que observa sus objetos, los va modificando, los va midiendo. Compartimos la obsesión uh-huh. por los objetos. Compartimos la obsesión por los objetos. Entonces, es una actriz que propone muchísimo uh-huh. y entonces a partir de ese nivel de propuesta es muy, muy sencillo ir uh-huh. trabajando. También hay otro tipo de actores. Creo que la dirección debe ajustarse a la forma de actor que tiene adelante. Claro. Creo que esa es una de las cosas que hay que aprender a hacer. Uh-huh. Aprender a decir, ok, esta actriz, este actor tiene tales sensibilidades, ajá, trabajemos con ellas. Uh-huh. Y a partir de ahí podrán salir cosas que tal vez están muy lejos del lugar al que la actriz pensaba que podía llegar. Uh-huh. pero sí trabajar desde lo que existe, desde la materialidad, desde la realidad. Desde lo que somos, sí. Desde lo que uno es. Claro. Y desde el lugar de actriz siempre es mejor que una misma vaya generando un material y que después la directora lo ordene, diga esto no, más chiquito, menos, esto no va. Pero lo que va quedando nace también de una propuesta. No es que Florencia no haya propuesto nada, no, hay muchas propuestas de ellas que yo también las tomo y que las y trabajo en hacerlas orgánicas y en hacerlas mías, sí, claro. ¿No? Ese es el trabajo de los actores. Pero es muy lindo cuando el material que vos ponés, por más que quede un 10%, en este caso no es tan poco lo que quedó. Por más chico que sea, siempre es tuyo, entonces lo podés defender, te podés apropiar. A que cuando se te impone una forma, bueno, hay directores que trabajan con otra metodología y que imponen su idea y que, bueno, es mucho más duro un trabajo así para llevarlo al cuerpo, ¿no? A hacerlo orgánico, a hacerlo tuyo. Me parece que está buenísimo. ¿Y viene desde febrero, puede ser, ensayando? Sí, en realidad vos imaginate que a mí esta propuesta me la hicieron antes de la pandemia. ¡Ah, un montón! pero en realidad nosotras empezamos a trabajar en febrero porque yo he tenido mucha suerte. He podido hacer casi todos los proyectos que tenía antes de la pandemia y después se pudieron ir realizando. Y este es el último que me ofrecieron antes de que en marzo de 2020 cerrara todo. Estaba guardadito. Claro. Aguardando a que pudiera ser realizado. Y ahí, Caro, que acordamos a finales de agosto del año pasado que lo hacíamos más o menos, o un poquito antes. Lo veo más cerca de octubre. Sí, sí, fue cercano a octubre que hablamos y que nos decidimos a... Capaz que hace un año hablamos. Hace un año. Hace un año hablaron. Pero en febrero empezamos a trabajar. Hace un año debo haber leído el texto. Y en febrero empezamos a trabajar. Y claro, por allí, entre toda esta entrevista gigantesca que le estoy haciendo, que es muy abrumante quizás, me has comentado de que de una te interesó el texto, te llamó la atención. Esa fue tu primera impresión. Sí, quiero. Flor me llama y me dijo, este personaje es para vos. Y yo digo, bueno, a ver. Hacía mucho que no actuaba hacía teatro para adultos. Hacía mucho que no hacía, entonces también... Era como, bueno, a ver, desempolvar ahí toda una zona que estaba entre la pandemia y que hacía rato que me había dedicado de lleno al teatro para niños. Dije, lo voy a leer y sí, me resonó por todos lados. Todavía me gusta el personaje y toda su historia y bueno... todo lo que dice sin decirlo, ¿no? Porque también es tan dura la historia de ella, es tan terrible que hay como bueno, reflexiones que vienen solo con su historia, ¿no? Y si bien es tremendo el momento y su comportamiento, bueno, una puede ver ese dolor, puede ver esa herida, puede ver la razón por la cual ella hace lo que va haciendo, ¿no? Y pensando y sintiendo lo que le va pasando, sin juzgarla. Claro. Es eso. Creo que tengo algunas preguntas personales, no muy personal, no me meto mucho en la vida de la gente, pero más como para que la conozcan a ustedes como artistas, no me va a dar mucho el tiempo, así que van a tener que venir otro momento, por otro proyecto, bueno. Así las conozco un poco más. Pero les pregunto, inicialmente sé que se formaron ambas en la EMAD, ¿no? ¿Habrán hecho otros cursos además? Sí, sí. Sí, bueno, ¿arranco yo? Dale. Vale. sí, mi formación es como actriz en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático acá en Montevideo. Sí. Y después, un par de años después, he trabajado como productora, pero un par de años después me empecé a dedicar a la escritura, así que mi formación principal después de la de actriz es la de la dramaturgia. Claro. Actualmente estoy haciendo una maestría en dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Ajá. Y trabajo, trabajo como asistente de dirección y a veces como directora. Uh-huh. En espectáculos de ópera. Y bueno, ya he hecho un par de obras en Montevideo, que me han hecho muy, muy feliz. Uh-huh. Nada, entre ellas Cheta, Verano, Malescrita, Inés, bueno, un montón. Ajá. De ellas. Y actualmente, bueno, Verano está guardada ahí esperando para volver a hacerse, y venimos a estrenar Los Bárbaros para poder hacer algo nuevo. Uh-huh. Siempre haciendo algo nuevo ella. Está bueno no quedarse. No quedarse. Claro. Bueno, yo mi formación fue en Mendoza primero. Ajá. En la Escuela Popular de Teatro de allá empecé, después estudié en la Universidad Nacional de Cuyo. Uh-huh. En la carrera de la licenciatura en arte dramático y el profesorado también. Sí. Pero antes de terminar la carrera me vine a vivir a Uruguay. Uh-huh. y paralelo hacía, además de estudiar, me fui sensibilizando mucho con el teatro callejero. Hacía. Uh-huh. Teatro callejero en aquel momento de mi juventud. ¿Sí? Con un maestro que fue quien marcó mi carrera, que se llama Ernesto Suárez, que es un maestro en Mendoza. Uh-huh. Maravilloso. Con él tuve mucha experiencia de hacer teatro en calle. Y en el lenguaje, ¿no? Empecé. Uh-huh. como con ese interés. Cuando me vine a vivir a Uruguay, es todo muy distinto acá. Sí. Entonces, esos primeros años tardé en saber cómo era y por qué no había teatro callejero, por qué está pasando, cómo es el carnaval. Bueno, como que se me acomodó un poco ahí el tema de las neuronas y las dinámicas del país. Ajá. Del paisito querido este. Y en el teatro infantil, que siempre fue una. Uh-huh. Constante, yo encontré el lugar donde poder volcar todos los lenguajes que me atraviesan y que me gustan, que tienen que ver con el teatro físico. Uh-huh. Con el clown, con los títeres. Uh-huh. Con toda la parte más lúdica del teatro, que creo que es en el lugar donde más he desarrollado habilidades, porque. Uh-huh. Es lo que hago hace más de 20 años. Uh-huh. Paralelamente a eso, también con compañeros con los que egresamos de la EMAD, hicimos una compañía que se llamaba La Carnicería, donde tuvimos unos años de investigación y de montaje de espectáculos. ¿Sí? También con otro lenguaje, más para adultos, ¿no? Siempre, siempre me gustó actuar en distintos escenarios. Uh-huh. Actuar arriba de los buses, o actuar en la calle, o actuar en una plaza. Uh-huh. O actuar en un teatro. Creo que ese entrenamiento es maravilloso porque también he viajado mucho y he actuado en otros lugares de la misma manera, ¿no? Te da un ejercicio muy interesante con esos lugares. Actuar en lugares tan hostiles. Uh-huh. Hace que una vaya desarrollando una intuición, una forma de estar, una forma de hacer que la cosa funcione, que cuando estás en una sala parece que estás, no sé, como en un... Todo es más sencillo. En un spa. La acústica, nadie, no te suena ningún celular, no pasa un perro por el medio del escenario. Uh-huh. No pasa un bus tocándote bocina. Entonces, creo que es fantástico y que toda esa formación... Uh-huh. Ayuda muchísimo porque aplica a distintos lenguajes. Uh-huh. A mí me encanta. Claro. Investigar en otras formas, ¿no? En otros lenguajes. Y esta obra me ha exigido sacar herramientas que hacía mucho que no usaba. Uh-huh. Y eso también me ha hecho encontrar con una parte mía. Sin duda. Que me encanta. Uh-huh. Y que estoy muy agradecida también por eso. Perfecto, entonces un montón, la verdad, de cosas, ambas, pero me da mucha lástima no haberles preguntado otras par de preguntitas que tenía, así que en otro momento espero poder reencontrarnos. No me quedo nada de la obra, que también es importante. No, está toda la información. Uh-huh, toda la información, todos los sábados de octubre, estrenan el sábados y domingos de octubre, los sábados a las 20:30, los domingos a las 19, en la Sala Lazaroff. 8 de octubre y Belloni, entradas por Ticantel. Perfecto. 8 únicas funciones. Así que quien nos esté escuchando no puede dormirse porque no se sabe qué va a pasar después, si vuelve, si no. No tenemos ni idea. Ni idea. Giraremos por el mundo. Perfecto. Bueno, Carolina y Florencia, bueno, muchas gracias por venir. Quedamos en contacto. Y bueno, les deseo muchos éxitos, mucha suerte. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Martes. Estamos a martes. Nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.